Bueno, sí, la verdad que desde la oposición y desde el grupo del Partido Popular no entendemos cómo se ha llevado este decreto de alcaldía, que es una prórroga del presupuesto del 2011, sin haber un consenso con todos los grupos, sin haberlo pasado por la Junta de Gobierno local, donde estamos representados todos los grupos. La alcaldesa ha presentado este decreto y, bueno, pues nos hemos encontrado a dos días del pleno con esta bomba de relojería, donde muchas partidas del ayuntamiento, pues se ven de gastos, se ven minoradas de una manera drástica. Sí, sobre todo lo que más llama la atención es el museo, que como parece, por la partida que tenían reservada anteriormente de 61.000 euros a 26.000, hay un recorte de más del 40 y pico%. Esto pone en serias dudas, ¿no?, la posibilidad de funcionamiento del museo, e incluso hay quien dice que puede haber alguna ilegalidad, incluso porque hay un contrato por medio, ¿no? Bueno, como bien dices, llama la atención, ¿no?, que la disminución del gasto en lo referente al Museo Etnográfico ronde el 42% y que puede provocar el cierre del mismo. Llama más, yo creo, que la atención las formas de cómo se ha resuelto todo este problema. Lo que no puede ser es que primero el equipo de gobierno presente un decreto y luego tengo una reunión con la empresa que gestiona la apertura y las visitas del museo y con la Asociación Etnográfica Artea. Quiero recalcar que el ayuntamiento tiene un contrato con esta empresa hasta el 2015. Y bueno, pues desde nuestro grupo pediremos un informe jurídico por si el ayuntamiento en este caso pues ha podido incurrir en alguna falta grave, pues al aminorar el presupuesto, que en la mayoría de esa partida va a pagar los costos de esta empresa. Las nóminas, vamos a ver. Está claro que estamos en un momento complicado y que, bueno, pues tiene que haber recortes. Si no hay ingresos, es evidente que tiene que haber recortes. Pero llama la atención que haya recortes por un lado y, en cambio, se mantengan subvenciones por otro, ¿no? También ciertamente con recortes, pero vamos, llama la atención. Incluso, pues como ya hemos comentado anteriormente, con una conocida emisora de radio. ¿Ustedes qué van a tomar alguna otra medida? Sí, aparte de esta que acaba de comentar, de pedir informes. Evidentemente, bueno, desde el Partido Popular llevamos más de 2 años trabajando en este sentido. Hemos presentado el año pasado y el anterior, presentamos a los presupuestos varias enmiendas pues para que otras partidas fueran reducidas o eliminadas, porque entendemos que no representan ningún beneficio para el municipio o el beneficio es menor. Una partida pues de la que has estado hablando pues es el tema de partidas que van a medios de comunicación, que entendemos que, bueno, pues que en esta época de crisis, en esta nueva coyuntura política, económica y social en la que estamos atravesando pues todos los ayuntamientos del País Vasco y de España en general, pues entendemos que se podrían quitar y aportar ese dinero a otras partidas, como se puede ser gasto social o pues en el caso este del museo, pues para que no desaparecieran o la gente que está disfrutando de ellas pues no hubiera perjudicado esa minoración. Y en el caso hablamos del museo, pero en el caso del mercado de antaño, con esa partida también que, bueno, se ha visto recortada, pero parece que una nota que enviaron desde el ayuntamiento dicen que para nada, que no se va a eliminar, vamos, que el mercado de antaño va a funcionar, que tratarán de conseguir partidas de otros lugares, de instituciones. ¿Cómo lo ve? Bueno, esto va, yo creo que a golpe de timón. Hoy te dice el grupo de gobierno una cosa, mañana te dice la contraria. Me consta que ha habido una reunión con los grupos que son las personas que hacen posible que funcione y se desarrolle el mercado de antaño en Archiniega, a la cual el Partido Popular no pudo asistir, no porque no quisiéramos, sino porque no nos enteramos, que también lo he recalcado en un pleno. y me consta que en su momento el ayuntamiento a esos grupos dijo que no había partida presupuestaria para este año para la celebración del mercado de antaño. Si por parte del ayuntamiento se les diera la opción de que el ayuntamiento poner todo lo que fuera en su mano, pues para que se celebrara siempre y cuando todos los grupos, la asociación, pues de las asociaciones diferentes del ayuntamiento, pues involucraran y trabajaran para poder celebrarlo, pero evidentemente la partida presupuestaria consta como cero. Uh-huh. En el decreto de alcaldía que nos mostraron ayer, esa partida es cero. Sí, sí, bueno, no sé, que en los presupuestos que se presenten próximamente, pues de 2012, figure una partida más amplia, ¿no? Quizás. Puede ser, pero bueno, hasta que no se presenten esos presupuestos, hasta que no se lleven a pleno y hasta que no se aprueben, pues a día de hoy contamos con un presupuesto prorrogado del 2011, en el cual esa partida consta como cero. Igual que el Museo Etnográfico, pasamos de 61.000 euros, como hemos comentado anteriormente, a 26.000. Con lo cual, pues bueno, pues hay una serie de ajustes que el equipo de gobierno entiende que son necesarios, pero que no han sido consensuados en ningún momento con la oposición. Y bueno, entendemos que hay ciertas cosas que se deberían realizar en estos momentos de una manera diferente. Consensuada. Bueno, pues ese es el asunto, el pleno de celebrado ayer a las 9:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Archiniega, donde, como ven, pues hubo cierto movimiento de palabra, en que normalmente son unos plenos muy muy tranquilitos en la villa de Archiniega. Sí, normalmente son tranquilos, y la cosa es que ayer, pues llevándose normalmente 3 puntos en la orden del día, estuvimos casi 3 horas de pleno. Sí, ruegos y preguntas fue largo. Sí, bueno, ruegos y preguntas, y en lo que se refiere al decreto presentado por el equipo de gobierno. Como te he comentado antes, Arteli, sí. Nos llama poderosamente la atención que un decreto con fecha del 2 de enero del 2012 se presente un mes después, cuando se ha celebrado el 5 de enero del 2012 un pleno. Y bueno, pues a ese pleno no se llevó, y en cambio se ha llevado a este. ¿El por qué? Pues bueno, el equipo de gobierno sabrá. Nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, que ya les he comentado aquí, y seguiremos trabajando por el bien de Archiniega, por el bien de sus ciudadanos, y bueno, porque las cosas se hagan mejor a partir de ahora. Bueno, pues a ver qué va pasando. Ya seguiremos en comunicación con el Partido Popular, como lo hacemos con todos. Agradecemos a Joseba, quien nos haya acompañado unos minutos, Joseba Alejalde, que es concejal popular y portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Archiniega. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de valorar y dar nuestra opinión de lo acontecido y sucedido ayer en el Ayuntamiento de Archiniega.